Es comercial este número. Ahora lo escucha, a ver, algo bonito. Parecido. Es para rimarse. Errores y para marcas que nos pongamos venga, vale. Números de compases, indicaciones. Lo que voy a hacer es hacer